Le damos la palabra al Santo. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero aceptar la disculpa del concejal de Vic por el horario en que se hizo la sesión para tratamiento de la ejecución de cuentas, rendición de cuentas. Y bueno, voy a hacer una lectura de las palabras del intendente Juan Antonio Grosito en el presupuesto 2014, en su política presupuestaria de jurisdicción de identidad, donde él expresa lo siguiente. En cuanto al cálculo de recursos, que se ha hecho una prolija estimación de los ingresos ejecutados en el ejercicio 2013 y una adecuada proyección de los ingresos futuros, tanto de jurisdicción municipal como de extraña jurisdicción, el ciudadano salvadoreño se demanda de manera permanente nuevas obras, más o mejores servicios. El Departamento Ejecutivo ha elaborado un presupuesto que tiene en cuenta esta demanda, un presupuesto que no solo contempla la obra pública que estamos llevando adelante, sino también los proyectos que comenzarán a concretarse durante el año venidero. Un presupuesto que no solo prevé la inversión pública, sino que tiene relación directa con el cálculo de recursos. El presupuesto contempla, además de los gastos corrientes, la obra pública, la necesidad que necesita una comunidad como la salvadoreña, que atiende al plan quinquenal de pavimento, que ahí ya empezamos con las falacias y con la falta de proyección y con la falta de seriedad, ya que el intendente, ya que este bloque, y creo que la mayoría, aprobó un presupuesto para darle una herramienta política, una herramienta de ejecución al señor intendente, confiando en que él iba a cumplir o que él iba a llevar a cabo los sueños de los salvadoreños y las metas que él se proponía, ¿no? El plan quinquenal de asfalto, en primer lugar, no se llevó a cabo en su totalidad, en un 65% de ese plan quinquenal. Las obras de salud no las vemos. Y vemos algunos números que voy a pasar a nombrar más adelante, en cuanto que no me quedan muy en claro, como por ejemplo, me voy a decir ahora, en salud atendió a personas con internación, o sea, en el carril habían proyectado atender a 13.471 personas. 13.471 personas presupuestaron en base a ese dato que ellos pensaban atender. ¿Saben cuánto atendieron? 58. 13.451. O sea que la población de Carril se tiene que enfermar 13 veces por año. Y atendieron a 58. Me parece que ahí es donde comenzamos un poco a hacer un análisis del dibujo que hace en el presupuesto y que decimos en presupuesto y presupuesto, que es un dibujo del intendente y sueños que nunca llega a cumplir, ¿no? Después sigue desarrollando esa política presupuestaria del intendente diciendo que, asimismo, seguridad y producción, como así también obras que tienen que ver con los servicios, como son el equipamiento para servicios urbanos, eso es verdad, cumplió, hemos aprobado licitaciones, hemos aprobado compras vacantes de carburantes. En producción, ya se va a encargar el compañero de Batista de tratar el tema. Como así también obras que tienen que ver a su vez con los servicios, como son el equipamiento para... seguiremos apoyando los múltiples emprendimientos mediante electrificación rural, cero, ejecutado, cero. El apoyo al microemprendimiento. Programaron 61 apoyos de microemprendimiento. Ya cuando ejecutaron 7. Si me van a decir que la sociedad de Saladillo no es microemprendedora y no tiene microemprendimiento, me parece que lo están morrando. Me parece que ahí seguimos mintiendo y seguimos dibujando. Múltiples emprendimientos. No los vemos. Apoyo de otro. Hemos logrado y estamos logrando un presupuesto progresista, teniendo en cuenta las posibilidades reales de obtener ingresos genuinos por parte de un municipio que es característica del nuestro, sumado a lo que nos corresponde, por coparticipación. Ahí sigue explicando que apoyarán, en ese sentido van a acompañar el gobierno provincial en eventuales reclamos que se pueden hacer para aumentar los índices de coparticipación, cuando ya sabemos lo que pasó con Armendáriz años atrás, ¿no? Reduciendo ese índice de coparticipación. ¿A qué me refería con dibujo y a qué me refería con los sueños del intendente y lo que se presupuesta y se se reasigna, se subejecuta. Vemos que este presupuesto que tanto discutimos y que tanto señalamos las diferencias y las diferencias políticas, la forma de ver las cosas y demás, en realidad, después cuando vemos la rendición de cuentas, muchachos, estamos muy lejos de la realidad. Y nosotros no es que no le votamos el presupuesto por el mero hecho, ¿no?, de rechazárselo, de que el intendente no pueda gobernar. Le dimos todas las herramientas para que lo haga, le dimos el voto del Consejo Deliberante, le dimos nuestro punto de vista. Pero después cuando vemos la ejecución de cuentas, este es el segundo año, es el primero, el segundo año, exacto, que no de un presupuesto que no votamos, y es el segundo año que realizamos una rendición de cuentas que sigue el dibujo, que sigue la presentación de partidas, que sigue el intendente haciendo con sus facultades, ¿no? El pueblo eligió para eso, haciendo su gobierno individualista, que la mayoría de las veces ni siquiera escucha a los propios concejales radicales porque proponen cosas de la bancada y después se cumplen mucho menos la mitad de lo que hacen, lo que propone el oficialismo, y mucho menos lo que proponemos de la oposición. Ahí con Enrique hablábamos antes de la sesión y me decía que una vez le hicieron caso, este año creo que fue, en una obra. Sí, una vez, de tantos reclamos que hicimos, no aparecen las soluciones, ni mucho menos en el porcentaje con la cantidad de concejales que son del oficialismo. En la percepción que uno tiene políticamente, sí, es progresista y el intendente tiene un presupuesto totalmente progresista, pero después vemos que en la ejecución de este presupuesto es totalmente conservador y con falta de proyección y estimación de los recursos que vienen de la provincia o que por la participación del gobierno nacional. Es decir, siempre se subestima qué importes pueden venir de la provincia de Buenos Aires, y lo dijo Vladimir, leyó los números de lo que realmente vino, lo que habían presupuestado que viniesen al distrito. Cuando proyectan hacer 350 redes de agua, nuevas de agua, y vemos que en realidad realizan 144, menos de la mitad, cuando vemos que, por ejemplo, el apoyo a la iniciativa profesionales, proyectan hacer 32 apoyos y no hacen ninguno. Las becas para deporte, que es un sistema del cual comparto y del cual comparto también los números que dijo Vladimir, que son los que realmente existen, que son. Programaron hacer 151 becas y entregaron 54 solamente. Después cuando vemos en materia de plan de vivienda, tanto que hablamos de procrear, que apoyamos el procrear, que esto, el procrear, más allá de que ahí el director de presupuesto participativo ninguneó en la vía pública y en los medios este plan, no el resto de los concejales, vemos que hacen una sola casa en el plan Visa. Existe una demanda de la población por más vivienda y más bienes sociales. Existe una falta del gobierno municipal en cuanto a esa política de plan de vivienda. El programa es espectacular, está buenísimo, pero si le asignamos solamente la partida para una sola casa, no es que no hay demanda, porque la demanda la vemos todos los días tenemos pedidos de materiales. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social ha entregado 40 soluciones habitacionales, materiales de construcción y otras 30 pendientes. O sea que existe, hay una demanda, vemos que hay una demanda cuando una persona que trabaja en blanco se anota y que tiene ingresos que puede justificar, se anota en el plan procrear. O sea que el plan de vivienda en Saladillo no existe para el intendente, y lo que si bien existe, digamos, no lo ejecuta o no invierte en plan de vivienda. Yo creo que más allá de todos los números que se pueden analizar y que podemos ir y programas ahí debatiendo y demás, la postura de este bloque, más allá de que ya la conocen, es de rechazar esta rendición de cuentas. Me parece que hay una falta de iniciativa política del intendente de cambiar el rumbo de la reasignación y del destino de las partidas presupuestarias en materias de salud, de juventud, de soluciones habitacionales, de iniciativas hacia un pueblo que necesita de mayores obras, es verdad. Si vemos las obras que se están realizando de mayores envergaduras, son con fondos provenientes de la provincia de la Nación, de Estados Fluviales, el cableado de media atención del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio del señor De Vida, de Agricultura. de planificación. Vemos que el dinero que ingresa a través de distintas políticas del gobierno nacional, llámese ANSES, llámese lo que discutimos más, todos los martes que tenemos sesión acá en el Consejo. Ahora, la visión política, para mí, todo el análisis político de esto, porque si vamos a hablar de los números, si bien los compañeros se van a encargar de eso, es más detallado. Acá hay una falta, primero, de respeto hacia los concejales que votamos presupuesto y le damos la herramienta al intendente para que gobierne según sus sueños y según él los sueños de los alaicenses. Después le gusta lo que quiere, reasigna como quiere, está bien, tiene sus facultades, lo hace y es legal. Pero cuando vemos el redireccionamiento de estas partidas, vemos que lo hace en materia de lo que él puede sacar y sacar provecho políticamente y mediáticamente para él mismo, para la persona de él, y no para el conjunto de la sociedad, y no para el conjunto de los concejales que estamos acá y venimos todos los martes a discutir que el alborlado, que la loma de burro, que la vereda, que esto, que el otro, no escucha nada de lo que le pedimos del Consejo Grande, de cualquier fuerza política. Cuando vemos la plata que asigna a los programas, a los fondos, y que luego los reasignan, hay que tener un claro ejemplo de lo que es la venta de residuos, de reciclado de residuos. Es una vergüenza. Gana más Estela Cana con la bicicleta juntando cartón y botella que lo que gana el municipio en la venta de residuos, de la producción de residuos, de reciclado de residuos. Él dijo que 10.519 pesos se recaudaron por la venta de residuos. Decidí en un solo camión de botella plástica recauda 17.000 pesos. El municipio de Recepere, que es tres veces menor en cantidad de población y en cantidad de producción de basura que Saladillo, el municipio de Recepere, por la venta de residuos, de selección de residuos sólidos urbanos, recauda 278.000 pesos por año. Saladillo, 10.519. Y de los cuales esos 278.000 pesos se reparten el 80% entre los trabajadores de la cooperativa que reciclan estos residuos sólidos urbanos. Es decir, hay una falta de inversión. Esto no hay que culpar ni a un director, secretario o empleado del área de gestión ambiental, sino directamente al intendente de una falta de decisión política de trabajar en lo que es el basural, que no cumple con ninguno de los requisitos que establece la provincia, que es un desastre, y no por culpa de los empleados, insisto, sino porque no hay inversión en el basural, en la planta de tratamiento de residuos de uso urbano, que la puede haber, sí, obvio, porque ya lo dijo que lo hay, pero es mínima y que te dé como rédito para el municipio la 10.500 pesos de venta de residuos de uso urbano, es una falta de respeto y una falta de respeto para el medio ambiente y una falta de iniciativa política para el tratamiento de residuos de uso urbano. Lo que decía la de Mil, es cierto, es decir, en muchas de las áreas hay inversión, hay dinero proveniente de la provincia, otras que son de origen municipal, otras que son de origen nacional, pero el redireccionamiento y la voluntad política de emplear esos ingresos pura y concretamente para las soluciones donde están asignadas esas partidas, no existe. Por eso usted reasigna a Gusti de Pechera y va tapando pozos y va metiendo partes por un juego del intendente, como por ejemplo video vigilantes. Se presupuestó que iba a haber un ingreso de 520.000 pesos, se resignó, ¿saben cuánto? 520.000 pesos, dejando en cero la partida. Ingresaron 150.000 pesos, fue más tarde de la provincia, que lo compraron a una empresa. Y pagó porque el municipio había pagado primero, y después se resignó la partida de esos 150.000 pesos que vinieron de la provincia. Así puedo enumerar un montón de cosas. Pero quise hacer que tiene esas dos o tres porque me parece que está claramente cuando discutimos en el Consejo Deliberante, en los medios, cuando discutimos en la calle con la gente, cuando habla, por ejemplo, de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, les hace una resignación de partida, le dejan solamente 50.000 pesos, y sabemos que la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Saladillo no es ejemplo de nada, por su falta de inversión, por su mal funcionamiento, por las redes de cloacas saturadas en la mayoría de los barrios, hoy mismo, enfrente a Canal 5, Alvear y Rosas, pues mira, ahora está rebalsando la plaga. Eso es falta de inversión. ¿Cómo no va a haber falta de inversión si se la asignan una partida y después se la sacan? No hay que culpar al empleado o a quien esté en cargo de esa área, sino al intendente municipal y a su secretario de Hacienda, que reciben las partidas y le saca dinero a esa secretaría. Está claro, nosotros no compartimos eso, nosotros rechazamos eso. Si asignamos partidas a un área, mantengamos la partida en esa área. Salvo que surja ninguna urgencia y se reasigna otra que es más urgente, está bien, orden de prioridades. Pero vemos todos los años en la ejecución de cuentas que es siempre lo mismo. Se reasigna para gusto y sin consultar, obviamente, ya no lo va a hacer nunca, al Consejo Deliberante de Internet. A veces sí, cuando hay problemas puntuales, como uno que tenemos ahí, un reclamo de un vecino que tenemos en una caja hace un año, por la rotura de una vereda, el intendente lo manda para arriba al Consejo Deliberante para que nos hagamos cargo nosotros de lo que él le dice que sea la gente. Y nosotros llegamos a aprobar ese expediente que tenemos con Claudio y con los demás concejales en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, genera un precedente donde todo aquel que tenga un daño va a venir a reclamar al municipio que le paguemos los daños, o que el resto de la ciudadanía le pague los daños de esa vereda, cuando en realidad si se tiene que hacer cargo es el municipio del daño que está haciendo el arbolado urbano. Es simple, es sencillo, pero no lo hacen. Entonces después, cuando viene el reclamo puntual del ciudadano, el intendente se lava las manos y tira la pelota para arriba al Consejo Deliberante, donde estamos todos los partidos políticos, donde estamos en la comisión todos los partidos políticos, y nosotros tenemos que poner, aprobar o no eso, que, coincidiendo con los colegas del bloque radical, de que esto genera un precedente que después no va a haber presupuesto que pueda pagar todos los reclamos que se puedan hacer, porque la rotura de vereda y lo que está pasando lo vemos en todos lados. Así, igualmente con las platas, igualmente con el agua. Cuando hablamos del agua y vemos la falta de inversión que hay en obras sanitarias, después lo vemos reflejado en el presupuesto, donde vemos que la recaudación por venta de medidores es 4 pesos con 20. No hacen nada, en vez de decir, no. 4 pesos con 20, ¿qué no los venden los medidores? ¿Por qué no los venden? Si es, deberían venderlo, o si hicieron conexiones de agua, si hicieron 144 conexiones de agua de las 350 que pensaban que iban a hacer. Que los medidores no existen, ¿quién paga el agua? ¿Quién paga el agua? Entonces, cuando dice que un municipio, y lo dice en el presupuesto, el intendente que va a gestionar o que va a presupuestar y va a trabajar para generar ingresos propios, ingresos municipales que provengan del cobro de tasas, del cobro de servicios y demás, y vemos que no le estamos dando los medidores de agua para poder controlar el uso o el abuso de ese agua corriente, porque es el agua de todos, es el agua que, más allá de los problemas bacteriológicos que tenga y los problemas temporales de presencia de colonia de bacterias que puede tener o no en materia de discusión en otra de las sesiones que tuvimos, y vemos que no hay un ingreso porque no hay medidores y porque no sé qué excusa ponen, obviamente que no va a recaudar el municipio para poder invertir en la planta de agua corriente, para poder invertir en tratamiento del agua. Entonces, nosotros queremos que el municipio recaude y que el municipio tenga un asiento económico para poder invertir y para poder plasmar esos sueños y ese progresismo que dice el presupuesto. Pero si después vemos que no lo hace, que no recauda, un municipio que estima este año en un presupuesto que aprobamos recaudar no sé cuántos millones por el cobro de 5 o 6 millones o 4 o 5 millones por el cobro de tasa, por el aumento de la cobrabilidad, además un ingreso por la venta, por la publicidad en vía pública, está muy bien que lo haga y está bien que estime que lo va a recibir y ojalá que lo reciba y ojalá que el próximo gobierno municipal, sea el partido que sea, disponga de ese mismo ingreso y estime realmente dinero para que el presupuesto, luego la remisión de cuentas, salvo alguna que otra reasignación, sea realmente lo que quería su intendente, su secretario de Hacienda, y no que venimos acá, perdemos tiempo 3, 4 horas aprobando un presupuesto y discutiendo un presupuesto, que después, cuando el intendente se le ocurre y hace y deshace a gusto y prefiere, desoye, no atiende o hace lo que se le canta la gana, y el Consejo Deliberante está acá para venir los martes, vernos, criticarnos, discutir, putearnos, lo que sea, y no avanzamos nada, sino que me digan los radicales concejales cuántas de las cosas que propusieron realizó el intendente, cuántas de las que propuso Rinaldi o Maidana o el bloque o nuestro bloque realizó el intendente y que están plasmadas en una rendición de cuentas en un presupuesto. Ninguna. Entonces, muchachos, estamos perdiendo el tiempo porque venimos acá a tratar un presupuesto, el intendente le pasa lo que se le canta la gana, y venimos a la rendición de cuentas que sí, vamos a marcar diferencias políticas, decían, yo lo pondría acá, o yo lo pondría para allá, porque está acá, porque está acá. Y en realidad, cuando vemos los reclamos que tenemos al recinto del Consejo Deliberante, son cosas que no racionan, que racionan el intendente sacando un lado y poniendo el otro. Acá estamos poniendo ni una menos, vamos con la causa de que ninguna mujer más sea golpeada, sea maltratada, basta con la violencia de género, pidiendo justicia, y vemos lo que destina a la Comisión de la Mujer, lo que destina a seguridad, lo que destina a violencia, y está bien, yo voy a seguir reclamando, y nosotros vamos a seguir reclamando, y vamos a seguir planteando. No es porque está pura especialmente el intendente, pero como dijo Vladimir, que ahí hay una diferencia política con él, con lo que él plantea, cuando dice que el intendente se tiene que hacer cargo de la seguridad porque la provincia no manda los fondos, hay otros intendentes del radicalismo y gente para la Victoria que se hacen cargo de su municipio en la seguridad, que invierten en seguridad, invierten en su presupuesto. Celillo, creo que no es del Frente para la Victoria por ahora, está bien en Alvear, y invierte en la policía comunal, invierte en la policía, Roque Pérez, el compañero Gasparini, invierte en la policía, se hace cargo de la seguridad. Y así podría nombrar los otros distritos. Entonces, sí, el intendente se hace cargo de pagar el combustible, una parte y demás, está todo bien, estoy de acuerdo y acompañamos porque lo votamos en un presupuesto. Pero si después vemos cómo hace la asignación de partidas que tenía por acá, por ejemplo, cuando vemos que en la Comisaría Mujer quedan 3.700 pesos, en el centro de atención a la víctima 17.000 pesos, ¿qué hacemos con 17.000 pesos en el lugar donde se tiene que atender a la víctima? Estamos gastando más en cine con vecinos, que con todo derecho el intendente hizo un aporte de 85.000 pesos, recibiendo desde ya cine con vecinos muchísima más plata del INTA, del Gobierno Nacional, pero muchísima más, por más que no se diga y se ponga en un costadito ahí que el INTA colabora, es muchísima más la plata que le entrega el INTA a cine con vecinos, que lo que destina obviamente el gobierno municipal a esa área, y esa área está recibiendo mucho más dinero de lo que se le destina a la Comisión de la Mujer, a la Comisión de la Víctima, a programas de prevención. Yo comparto lo que hace Alejandra cuando hace la campaña contra la violencia de género, lo comparto, lo apoyo y lo vamos a ir haciendo, y este Consejo Deliberante con esta iniciativa y con las iniciativas que se hagan en el Día de Violencia de Género y demás. Pero si después no vemos la inversión, no vemos la direccionalidad política del intendente de avanzar sobre esto, seguimos lo mismo. El GeoGuardian, esto lo del botón antihispánico que pedimos nosotros, y después se terminó contratando una empresa para que haga este servicio, tendrá 100, 150 abonados hasta ahora. Yo lo quise bajar, no pude porque tengo internet. Me imagino cuando una persona tiene la problemática, el incidente en el momento, y no tiene internet, está en el horno. Entonces, hay una falta de inversión en seguridad, hay una falta de inversión en el cuidado contra la violencia de género, hay una falta de inversión. Todas las iniciativas que se llevaron a cabo el año pasado contra la violencia de género fueron por iniciativa o de la presidenta del bloque, de la presidenta del Consejo Deliberante o de algún bloque en particular, y fueron campañas, fueron movilizaciones o fueron propaganda. Está muy bien, es lo que tenemos a nuestro alcance, es lo que podemos brindar en este espacio. Pero si el intendente municipal no toma el toro por la asta y avanza en ese sentido, lamentablemente va a seguir pasando de que no se va a invertir en esa área y vamos a tener los problemas que hoy tenemos, más allá de hacer un análisis capilar de cada situación y individual de cada situación. Entonces, me parece que hay un montón de políticas que nosotros de Frente para la Victoria proponemos y que sostenemos a nivel nacional, que le puede gustar o no, no pretendo que le guste a todos, pero es para todos, cuando ponen la misión argentina, pues no se pregunta de qué partido viene cuando se entregan los derechos, como pasaba antes del peronismo, del otro peronismo, del peronismo que todos repudiamos, que nosotros repudiamos, y que los jóvenes que nos metemos en política repudiamos. Porque no me vengan después, no, porque ustedes comentan así, a Menem yo le tiraba piedra a la plaza de Menem, porque no me gustaba ese peronismo, era un magistrado ese peronismo. Ahora, para no irme por las ramas, si de este lado depende para la historia, con estas banderas que levantamos al gobierno nacional, nosotros defendemos eso, lo que queremos plasmar en el municipio de Saladillo, tendremos que ganar la elección que viene para poder plasmarlo. Pero mientras tanto, decimos que Saladillo tiene otro camino para seguir, que creo que muchos de los concejales radicales están de acuerdo porque compartimos un montón de proyectos y aprobamos un montón de proyectos en conjunto. y van en materia de lo mismo, y el Frente Renovador también, más allá de la diferencia que puede haber a nivel nacional por ahora y a nivel provincial por ahora, pero vamos todos hacia el mismo norte, digamos, para que se mejore la ciudadanía, la calidad de vida del ciudadano de Saladillo. Ahora, si después todo lo que proponemos, insisto, lo que proponemos, el concepto liberante, no lo escucha el intendente, muchachos, hagámoslo a las 10, a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde, cuando quieran, domingo, sábado, cuando sea, total es lo mismo. Es lo mismo. Muchas gracias.